Muy choqueada mucha gente que pasó cerca de las 8 de la noche, Fabián, por el peaje que venía de fin de semana para, bueno, no solamente Saladillo, Alvear, 25, también ahí por el procedimiento, que después me enteré fue un procedimiento antidrogas, ¿es así? Sí, exactamente, Carlos. Bueno, pasadas las 20 horas del día viernes, personal del Gabinete de Prevención de Calle de la Comisaría Saladillo, juntamente con Narcotráfico, en este caso Delegación San Miguel, estaban realizando un seguimiento encubierto de un vehículo Renault Twingo Bordeaux, ya que su propietario estaba siendo investigado de hace unos meses a la fecha por comercialización de estupefacientes bajo la modalidad delivery al menudeo. Bueno, en consecuencia de las tareas de investigación se realiza un operativo encubierto en el peaje Saladillo, bueno, emplazado en el kilómetro 167 de la ruta 205, cuando el vehículo Twingo, patente SII214, estaba ingresando al sector de cabinas del citado peaje, procedente, bueno, de hacia Saladillo. Personal de narcotráfico y de calle de esta comisaría procedieron a reducir a los dos ocupantes del vehículo, dos personas del sexo masculino, los cuales, bueno, como en estos casos, procedimientos antidroga, se da conocimiento al fiscal, se paralizó el procedimiento hasta el arribo del doctor Sarramone al lugar del hecho. A su llegada se procede a la requisa personal de los dos sujetos. Bueno, se secuestra entre sus prendas cuatro envoltorios con trozos compactos, como en la jerga policial se denomina como roca, clorhidrato de cocaína de máxima pureza. Bueno, sustancia que posteriormente se presumiría que se rebaja y sería comercializada acá en Saladillo al menudeo. Claro. También, bueno, se secuestra una importante suma de dinero y telefonía celular para el análisis informático, registrándose gran diversidad de llamadas y SMS entrantes desde el momento del procedimiento hasta la finalización, que fue alrededor de las 2 de la mañana. Entonces se presumiría que podrían ser productos de posibles consumidores o compradores, por cual, bueno, se continúa con la investigación. Los aprehendidos son de Saladillo y fueron identificados el conductor y propietario del vehículo como Sergio Ferreira, mayor de edad, el cual registra un antecedente anterior por comercio de droga, y Eduardo Cordero, también de este medio. La causa está caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, 23.737, toma intervención, como decíamos anteriormente, el doctor Sarramone, titular de la UFI 2, y el juzgado de garantías número 6, a cargo del doctor Fernando Mateos. El procedimiento fue trasladado a la comisaría local, y los aprehendidos permanecieron en la misma hasta su indagación por el fiscal el día siguiente. Y el juzgado de garantías otorga la libertad de Cordero y la aprehensión la convierte en detención de Ferreira. Entonces ha quedado detenido Ferreira en esta causa. Perfecto, bueno, lo que nos interesa, por lo menos a mí me interesa saber quién es el juez que lo liberó. El doctor Mateos es el que dispone, bueno, la libertad de Cordero. Entendemos que, porque de pronto el seguimiento, esta persona Cordero no estaba siendo investigada por comercio, obviamente se van a analizar los teléfonos, el tratamiento de llamadas y demás, bueno, eso es... fueron elevados los teléfonos a observaciones judiciales de La Plata, donde, bueno, se despanzurran, como se dice en la claro, carrera policial, sí. Y bueno, y de ahí se obtendrán información para comprobar el comercio, y bueno, y los posibles compradores serán identificados con los teléfonos, y bueno, y posteriormente citados a declarar, o de pronto justificar a ver cuáles son los motivos de sus llamadas, o los mensajes que son más o menos en código. Claro, claro. Fabián, esto me genera dos preguntas, una relacionada con lo que hablábamos en el comienzo de la nota, es que ustedes esperaron que llegara el fiscal para continuar el procedimiento. ¿A qué se debe? Y eso eso para que de pronto el día de mañana nosotros no tenemos una autorización de requisa del vehículo y el fiscal puede disponer la autorización de requisa ante una necesidad de urgencia. Bueno, en este caso fue de esta manera, autorizó la requisa y bueno, los requisados que fueran, ahí obtenida el secuestro de la droga, presente dos testigos, bueno, se haga el procedimiento ahí en el peaje, ha durado más o menos una hora o dos horas, que es la requisa, en presencia de dos testigos que son tomados al azar. Bueno, gente que venía viajando fue obtenida como testigo, ¿no? Claro. Son los que el día de mañana van a avalar esos secuestros. Pero para que no se caiga, como se dice en la jerga, sí, la causa, es necesario, bueno, que el fiscal autorice la requisa, ¿no? Claro. Bueno, esa era una de las preguntas. La otra de las preguntas, que por lo que usted, esta es simplemente para continuar con la que sigue. Ustedes tienen la certeza de que esa droga venía para Saladillo, ¿verdad? Sí, exactamente, esta Perfecto. Droga venía para Saladillo de máxima pureza y entendemos posteriormente, bueno, que puede llegar a ser rebajada y claro, comercializada al menudeo en esta localidad, sí, sí. Bueno, eso es el narcotráfico que no lo vemos por TV, lo tenemos todos los días aquí. La segunda pregunta que me genera esto es, ¿qué preocupación tendrían que tener los titulares de los números celulares que se encontraron en manos de Ferreira y del otro muchacho? Bueno, la investigación continúa, esto fue a observaciones judiciales, y observaciones judiciales desgraban mensajes y llamadas, y bueno, después los entrecruzamientos son vital, en este caso, para comprobar el comercio, con el tema de mensajes, porque nosotros no podemos efectuar la apertura de teléfonos sin, en este caso, una autorización judicial. Es por ello, bueno, como decíamos antes, al no tener requisa y al no tener autorización, los teléfonos todavía no fueron abiertos, pero fueron elevados a observaciones judiciales. Entiendo que ahí los titulares de los teléfonos, los que efectúan llamados o mensajes, van a tener que presentarse ante la justicia y bueno, dar explicaciones del caso, ¿no? Fabián, no quiere decir que estén imputados ni cerca, pero se me ocurre que van a tener que dar explicaciones todos. Por supuesto. Absolutamente. Sí, por supuesto, bueno. Carlos. Sí, sí. O sea, que se vayan buscando un defensor, con todo respeto. Fabián, esas eran las preguntas que se me suscitaron. No sé si querés agregar algo de esta causa o continuamos con más novedades. No, la causa continúa la investigación, Carlos. Como decíamos anteriormente, el investigado por comercio, Ferreira, está detenido en esta dependencia policial. Bueno, y la causa continúa. Perfecto. Eso fue el viernes. El día viernes, sí. Continuamos, sí, con el fin de semana. ¿Hubo alguna novedad? El día sábado tuvimos una causa penal por una tentativa de suicidio, 14 horas aproximadamente. Ingresa un llamado que en calle Irigoyen, al 2600, una persona de sexo masculino se habría efectuado un disparo con un arma de fuego. Bueno, constituido de persona policial, se había sido trasladado por personal del hospital local a dicho nosocomio. Esta persona ha sido identificada como Luciano Tolosa, mayor de edad. Se encuentra internado en el hospital, en terapia. Y se da inicio a la causa, como decíamos anteriormente, tentativa de suicidio con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Ortel. Uh-huh. Fabián, ¿intervinieron ayer en el predio de la parroquia? Sí, también. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí, como es en reiteradas ocasiones, bueno, sumado el fin de semana, se reúnen jóvenes a circular en bicicleta o en patineta en lo que sería la entrada de la iglesia. Constituye personal de tránsito en dicho lugar. Hubo unos forcejeos ahí con los jóvenes, tales así que bueno, uno de los papás después terminó haciendo una denuncia por lesiones hacia a dirección tránsito. Ajá. Que se dio intervención a la UFI número 1 y paralelamente se da una actuación contravencional al juzgado de faltas municipales a cargo de la doctora Curto, donde se identifican los jóvenes, los menores, los domicilios, y bueno, en infracción a la ordenanza municipal, ¿no es cierto?, en su artículo 334, donde posteriormente, bueno, si de constatarse alguna falta, tendrán que pagar una multa a los papás. Perfecto. Hasta ahí las novedades, bueno, entonces. También, Carlos, tenemos una el día domingo, por la mañana, personal de tránsito solicita al 101 apoyo policial, dado que en calles Mariano Acosta, entre Juan B. Justo y Pereira, en circunstancias que estaban labrando un acta contravencional a una persona de sexo masculino que se movilizaba en un Chevrolet Corsa patente GMB larga 967. Bueno, esta persona los insultó, los amenazó y causó un daño mediante un golpe de puño a la luneta trasera del móvil de tránsito, un Gol patente JLB larga 160. El personal policial, bueno, debe usar la fuerza mínima indispensable para reducir a esta persona, identificada como Néstor Ariel Urquijo, mayor de edad, el cual, al ser arribado también al móvil policial, de una patada nos rompe un vidrio lateral de una Ford Ranger, patente KZP 460, orden 49807. Es por ello, bueno, que se labraba una actuación penal, caratulada resistencia a la autoridad, amenazas y daños, con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Esta persona, bueno, una vez notificada de la formación de la causa, fue otorgada su libertad. Ahora, que justo cambió, perdón, ¿no? Pero estaba escuchando que lo del viernes fue de San Ramón. El día 15 cambia fiscalía. Cambio de fiscalía. Sí, trabaja 15 días una fiscalía y 15 días la otra, Carlos. Ahí está. O sea, el 16, a partir del 16 ya se encuentra en turno la fiscalía número 1 hasta, el día 30. Perfecto. Fabián, entonces hasta ahí sí las novedades. Hasta ahí sí las novedades, Carlos, sí. Como siempre, muchísimas gracias, muy amable. No, Carlos, buen día. Hasta luego, buen día. La palabra entonces del comisario Fabián Vergera, aquí en la mañana en vivo de la 106, con las novedades policiales. Ha habido un fin de semana más que movido. Y esta cuestión del narcotráfico, que lo vemos por la tele, bueno, no se ve más por la tele, ¿eh? Está acá, lo tenés acá. Lo tenés acá. Lo vio en vivo y en directo toda la gente que entró por el peaje desde las 8 de la noche en adelante, porque según escuché por ahí el procedimiento duró varias horas. Así que, bueno, ya no es un problema de otros el narcotráfico, es un problema que lo tenemos aquí.